esta emisión. Quiero tener raiders, he tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, he cantado trapo. Sin manos rudas, he cantado trapo. Guitarras delincuentes, he cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A dobles guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, he cantado trapo. Mis manos cornudas, he cantado trapo. Guitarras delincuentes, he cantado trapo. Cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, he cantado trapo. Sin manos cornudas, he cantado trapo. Guitarras delincuentes, he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¿Qué pasa? Saludos desde Irola Irratia. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Rock a todo trapo. ¡14 de mayo! ¡Vamos adelante! Bueno, cambio de planes a última hora para esta edición de Rock a todo trapo. Bueno, teníamos previsto presentar el primer trabajo de Nalga, de esta banda bilbaína, que bueno, ya hemos venido escuchando algún tema, pero bueno, hoy vamos a tener por aquí a su cantante, a Koldo, que a última hora no se va a poder acercar, así que en su nombre pido disculpas y bueno, pues esperamos una nueva ocasión, si se tercia, vaya. En cualquier caso, que sepáis que este próximo jueves, el día 19, van a estar presentando el disco en Bilbo, con un concierto en ICA Ateneo. Lo que sí vamos a tener, como siempre, son novedades, y en este caso van a ser tres. El nuevo disco de Andanada 7 todavía no ha sonado por aquí, y bueno, siempre es una novedad, ¿no? Tener un disco de esta banda veteranísima, ¿no? De Madrid, de banda de punk, hardcore, especie en extinción. Es su último disco, así que escucharemos unos cuantos pelotazos de ahí. También vamos a escuchar varias canciones del nuevo disco, del segundo LP de Los Pepes, de este grupo de Londres, que en breve les tendremos por aquí en directo. Y también disponible parece ser ya el nuevo disco de Generación Suicida, de la banda de Los Ángeles, con este ya tercer LP, que se titula Sombras. Y bueno, y de aquí y de allá iremos picoteando unas cuantas cosillas en Rock a todo trapo, 14 de mayo. Así que vamos adelante para empezar con un temita de uno de los nuestros, de Puta Casca. Se titula el tema Mendigando, es del último trabajo que publicó la banda de Baracaldo, Pegarles Fuego. Vamos con este Mendigando. Son nuestros Puta Casca. Trabajando duro, voy quitando hipoteca. Me quedé sin curro y ahora solo tengo deudas. Y ahora soy un desahuciado. Seguido, y ahora estoy mendigando. No puedo aguantar más. Un día más borracho para darme. Ya no tengo nada, todo, todo para ti. Bueno, ese era el sonido de Puta Casca en este anterior, bueno, en su último disco, que bueno, ya tiene un par de años mínimo, quizás algo más, que el tiempo corre que flipas. Estamos ya a mediados de mayo y bueno, nos queda como mes y medio de emisión en esta temporada 2015-2016 de Rock a Todo Trapo desde Irola Irratia. Vamos ahora con Rey Muerto, banda de Madrid, también escuchando algo de lo último que grabaron, esta banda que, bueno, que aparece y desaparece de vez en cuando, y cuando aparece pues nos deja cosas tan interesantes como esta, podemos llamarle maqueta, Juventud sin Corazón, que trae 8 canciones. Vamos a escuchar este tema, se titula La Gran Decepción. Pues ahí estaban Rey Muerto, y seguimos en Madrid, vamos con Mártires de Uganda. En el caso de Rey Muerto, esta última grabación, esta última maqueta podríamos llamarle, pues está a disposición a través de su página de Bandcamp, se puede descargar y tal, y bueno, ya ha quedado la cosa. Me parece que, no sé si se hicieron algunas copias en CD y tal cuando lo presentaron, pues un poquito en plan casero, digamos. Lo que vamos a escuchar ahora de Mártires de Uganda, su última maqueta, la maqueta comercial que ellos llamaron, va a tener edición, yo creo que no sé si lo he llegado a comentar aquí en el programa recientemente, pero bueno, si no, lo vuelvo a recordar, que se va a editar en vinilo, en 12 pulgadas, en LP, la maqueta de Mártires de Uganda, la última, la maqueta comercial le llamaron ellos, y ahora el vinilo se va a titular Vacaciones en San Blas, que es uno de los temas que recoge, ¿no?, la grabación. Y me parece que hoy mismo, creo que era hoy, lo van a presentar en un concierto en Madrid. La presentación de este fantástico primer plástico para Mártires de Uganda, que tienen un buen puñadito ya de grabaciones maqueteras, que las han ido también colgando por ahí en sus páginas de Bandcamp y demás, y están a disposición de quien las quiera disfrutar, descargar y escuchar. Pero bueno, alguien se ha lanzado a la aventura de editarles esta última maqueta que tanto ha gustado, esta maqueta comercial ahora titulada en el vinilo Vacaciones en San Blas, y es una gran noticia porque a nosotros también nos gusta mucho, ya lo presentábamos por aquí en su día y hemos venido también recordando temas, así que hoy también, al hilo de eso, que no estaría mal que este pequeño sello, esta aventura que esperemos tenga continuidad, el sello se titula Polla Rabo Records, curioso, bueno, pues esperemos que se anime a editar cosas así, ¿no? Y lo de Rey Muerto, no estaría mal tenerlo también editado en un flamante vinilo. Bueno, ¿qué tema escuchar de la maqueta comercial de Vacaciones en San Blas, titulado ahora? Podríamos escuchar el tema que da título, pero bueno, no, vamos a quedarnos igual con otro tema. Vamos con esta de, si tú la imito a Alex Ubago, que a mí me gusta especialmente, y suena así. Todo mal, todo me sale mal, me cuesta respirar desde que no estás tú. Ya no hay sol, ya no hay solución, nada ilumina igual que lo hacía tu luz. Los días que yo era normal, los días que yo era feliz, quisiera volver hacia atrás, quisiera volver junto a ti. Que te he empalado y que imito a Alex Ubago, y ya no quieres estar conmigo, yo recuerdo a él. El amor hizo cursi sensiblón, yo nunca he ido en este plan, y ahora fíjate tú. Quisiera volver hacia atrás, quisiera volver junto a ti. Los días que yo era normal, los días que yo era feliz, pero no. Porque dices que te empalago y que imito a Alex Ubago, y también que me he vuelto un cansino, te recuerdo a él. Bueno, así suenan Mártires de Uganda en su última grabación, editada en vinilo. Estar, si os interesa esto y os gusta la banda y la seguís y queréis conseguir el vinilo, daros prisa porque la edición es muy corta. Me parece que han sido, no sé si han sacado 200 copias, pero bueno, que vamos, que yo por mi parte me hago con ello, pero ya, si os gustan esos sonidos ramonianos, los Nikis, esta canción por ejemplo muy cercana, y bueno, y el grupo en general muy cercano a lo que pueden ser nuestros amigos Nasty de Plasti y toda esa onda melódica y Ramone, pues es una banda muy muy recomendable. Podéis visitar su Bandcamp y escuchar todas esas grabaciones. Vale, bueno, vamos con Generación Suicida, con este nuevo LP que sería el tercero de este cuarteto de Los Ángeles, que bueno, venimos siguiendo pues eso, desde que les oímos con el primer LP y que tanto nos gustó, y bueno, lástima que no les pude ver en directo, pero esperemos que vuelvan con este nuevo LP por aquí, por el estado, y les pueda ver en vivo a esta gente que tanto nos gusta por aquí. Sombra se titula el nuevo trabajo, que trae 10 canciones. Y bueno, vamos a empezar con esta canción que se titula Mis ojos. ¡Vamos! Bueno, son Generación Suicida desde Los Ángeles. Esta banda de punk latino presentan este disco Sombras y bueno, ellos, su primer LP se publicó en el 2013 con La Muerte a tu Lado. Al año siguiente yo creo que ya tenían el segundo trabajo, el segundo LP, Todo Termina, y ahora Sombras, que es lo que nos ocupa. Y bueno, vamos a seguir escuchando temas. Vamos con esto que se titula ¿Qué vas a hacer? Ahora con Desconexión. Generación Suicida con este nuevo trabajo, su tercer LP Sombras, y bueno, creo que van a girar por Japón en breve. Va a ser, sí, bueno, este verano, digamos, ¿no? Creo que tienen por ahí ya todo bien atado y hasta allí que se van con este nuevo disco y su punk, ¿no? Tan personal, con esas letras sociales desesperadas que hablan de las calles de Los Ángeles, pero de las calles, realmente de las calles y de la pobreza que en esa ciudad hay, aunque se trata muchas veces de ocultar, ¿no? Pues eso, vamos a seguir escuchando más temas de Sombras, el nuevo disco de Generación Suicida. Y bueno, vamos a ir con ¿Qué más quieres de mí? Este es el tema que se ha animado a cantar la baterista de la banda Kiwi, ese ¿Qué más quieres de mí? Y ahora vamos con Sombras, el tema que da título a este tercer LP de Generación Suicida. Bueno, pues ahí están, Generación Suicida. Parece que en este nuevo disco se acentúa aún más, digamos, ese tono oscuro, melancólico, melodías tristonas y bueno, y... Cuando estemos juntos. Vale, pues de momento lo dejamos ahí. Generación Suicida en junio estarán por Japón, 8 conciertos. Y esperemos que, pues eso, que vuelvan a darse un rule por el estado y les podamos disfrutar en directo presentando este tercer LP titulado Sombras, que acabamos de un poquito presentar aquí en Rock a Todo Trapo. Y seguimos adelante. Ahora vamos con The Cráneo, fantástico LP publicado por esta banda de Palma de Mallorca. Y vamos con este tema titulado Catalepsia. El disco ya tiene al menos un par de años también, y ellos creo que siguen adelante, ¿eh? Así que supongo que tarde o temprano habrá novedades discográficas de la mano de esta banda de Cráneo. Catalepsia. Ahí estaban de Cráneo, breves y concisos, con ese punk. Vamos a darle mecha a esto con un temita de banda Cojones, de su nuevo trabajo que ya presentábamos por aquí recientemente, este Severe Mental Disorder. Bueno, ¿qué tal? Vamos con esto que se titula The Machine. You and me, machine. You and me, machine. Me, but my baby. Oh, my human brain. So I must tell you, the end of Stone Age. Your brain is dead, dear, put up inside. Step aside, count it on my shine. Yeah, yeah, yeah. pues no fui yo quien rescató al sector bancario, no soy yo el que ha jodido el mundo, te lo juro por Dios, yo no crucifiqué a Jesucristo. Solamente estoy en un complot con extraterrestres para dominar al mundo y la humanidad. Una mosca en una red social a tomar por Facebook. Sois unos tontos de cuya. Pues sí, yo no, nada que ver en esta situación. Soy mus en tu jodida vida. ¡Ey! Dejábamos a Banda Cojones y hemos ido directamente con Gatillazo. Esta banda, la banda de Baristo. ¿Cómo no? Más grande. Siga lo suyo. Ya habíamos escuchado algún tema de este último trabajo, de este cómo convertirse en nada. Acabamos de oír Nada que ver. Y bueno, yo he estado escuchando el disco ya con más detenimiento y me sigue pareciendo un disco bastante bueno. Bueno, como siempre, ¿no? Con Evaristo haciendo lo que mejor sabe, que es meter el dedo en la llaga a su manera y de qué manera. Y bueno, puede gustar más, menos, puede que la gente piense este tío ya se autorrepite o todo lo que queráis, pero yo creo que sigue haciendo estupendas letras, canciones en general, y si te gusta este ritmillo, pues el disco es más que recomendable. Estarán el día 28 en el Café Antioquia presentando este Cómo Convertirse en Nada. Y bueno, vamos ahora a saltar hasta Canadá. Vamos con una banda que se llaman Zex, así como suena, Z-E-S. Y bueno, esto es de un LP del año 2014. Vamos a ver, aunque sea un par de temas. Se titula Fight for Yourself. Debería sonar. Por aquí se parece que se oye. Sex. We'll be right back.

Tañó, ahí este temita tan sentido, este tema del disco del año 94, que no tenía título si no recuerdo mal, y este tema Sin Ti, la banda guipuzcoana Potro Tañó, ahí están, que están en activo, y bueno, no he tenido ocasión de verles todavía en directo en esta nueva aparición, digamos, pero como siempre seguramente estarán dándolo todo bien. Vamos con Los Pepes, una de las novedades que comentábamos para hoy, esta banda... afincada en Londres, que va a estar de gira ya presentando este segundo LP, disco del que vamos a escuchar unas cuantas canciones y que se titula All Ever Know. Ya hemos oído algún temilla de avance y tal últimamente, pero bueno, ya está a punto con los 11 temas, y que van a presentar, como os decía, en una extensa gira que arranca... Pues nada, ya esta semana van a saltar de por Francia, París, Toulouse, van a estar en Asturias el día 21, que creo que es el próximo sábado. Al día siguiente es cuando les tenemos aquí cerquita, en nuestra casa, en Bilbao, en Satélite T, concierto rabajay, o sea, sí, a mediodía, sesión vermú, como queráis llamarle. Luego van a estar en Burgos, van a estar en Valladolid, en Madrid, en Zaragoza... y luego ya vuelven a Francia, Alemania, Austria, bueno, Alemania también, bueno, un montón de fechas, prácticamente todo el mes de mayo, lo que resta del mes de mayo y buena parte del mes de junio, presentando su segundo LP, como os decía, titulado All Over Now. Nos encanta la banda, nos enganchamos a su primer disco, que publicaron a principios de... No, publicaron en 2014, ojo. Y aquí están, de nuevo, con esa melodía, pero con mucha energía. Y pues eso, entre el power pop más cañero, guitarrero y visceral, y el toque punk rock. Pero bueno, una mezcla perfecta, vaya. Y en directo esto seguro que sube, pero mucho, mucho, mucho. Porque además, si os preocupáis o os interesáis por ver algún vídeo de los que hay en YouTube de la banda tocando en directo, yo creo que se aprecia la energía que pueden llegar a generar, ¿no? Así que concierto muy recomendable y gira muy recomendable para los que nos escuchéis desde Bilbao el día 22 aquí mismo en Satélite T y luego por un montón de ciudades de todo el estado. Vamos a escuchar para empezar el tema que abre, se titula I Know God, y suenan así Los Pepes. I know. Bueno, yo creo que este tema que acaba de sonar y que abre el disco, este All Over Now, bueno, el tema I'm No Good, lo acabamos de escuchar y que yo creo que es una buena referencia y una buena pista para decir lo que es la banda, que define bien lo que es el sonido del grupo. A mí en cierto modo me recuerdan a un grupo que por aquí hemos puesto mucho también y que esto sí que pude ver en directo, que son los canadienses de Steve Adamic Band. Así que las influencias son yo creo que las mismas y suenan cojonudamente. Vamos a ir con este Can't Stand It, que suena así. Los Pepes. We'll be right back. Ah, sí señor, aquí levantando el pie del acelerador, pero sin perder esa suciedad que tiene el grupo, ¿no? Con la melodía, pero con ese toque, ¿no? Sucio, ruidoso. De hecho, ellos creo que ponía por ahí lo de posiblemente la banda más ruidosa del power pop. Nos encanta la definición y creo que los Pepes desde Londres lo van a demostrar en esta gira inminente que les va a traer por aquí un montón de fechas presentando este segundo LP, All Over Now. El sello que anda publicando sus discos se llama Wanda Records, creo que es. Y vamos a seguir escuchando temas. Esta que acabamos de escuchar, titulada I'll See You Tonight, le sigue ahora. Bueno, no, vamos a avanzar un poco en el orden de los temas. Vamos a ir con este, titulada Just the Way That It Goes. Los Pepes. Estamos escuchando a los Pepes. El porqué de este curioso nombre para una banda londinense que cuenta en sus filas con un bajista japonés y tal y no sé qué, pues no lo sabemos, ya lo investigaremos. Igual se van a hartar de responder esa pregunta en esta inminente gira por el estado, porque esto de los Pepes resulta jocoso. Está sonando de fondo People. Vamos a darle para atrás que suene entera. Aquí lo tenemos. Ahí. Always someone in Bueno, pues lo vamos a ir dejando de momento ahí. Hemos escuchado como 5 temas, creo, del disco de este nuevo LP, segundo LP de los Pepes. El día dentro de una semana, el día 22, próximo domingo, están en Bilbao, en Satélite T, en mediodía, rabarrabajei. A gozarla, claro que sí. Y nada, vamos a seguir con, a ver qué tenemos por aquí. Pues un poco siguiendo en la misma onda, que nombraba yo, además a The Steve Adamic Band, vamos a, ya que lo tengo por aquí, vamos a pinchar un temilla de estos canadienses que sí que les pude ver yo en La Nube, en Santuchu, y dieron un estupendo concierto. No esperaba menos de esta banda, que tanto me agrada. Este es el disco Forever Won't Wait, y vamos a escuchar este temita. Over. Every time I get away, and I don't know what to be. It was never over, and I never want to die. dejábamos a los canadienses de Steve Adamit Bang. Y hemos enchufado directamente aquí a Snap, recordando a esta banda madrileña que bueno, se hizo notar a finales de los 80, por poco tiempo, la verdad, con algunas maquetas que bueno, recopiló hace un par de años o así, discos regresivos en un álbum, en un 12 pulgadas, con, me parece que con 11 temas. Y hemos escuchado En las calles, estupenda canción de esta banda, Snap. Seguimos, vamos ahora con el último que cierre y su último disco, Cuchillas, y desde luego nuestro tema favorito, Fiesta o Duelo. Estupendo tema del último que cierra en su último disco, Cuchillas. El otro día presentábamos aquí el segundo álbum de Inox, Chicas Zombie. Y bueno, vamos a escuchar una de las canciones que no escuchamos, que vamos a ir con Dulce, Bella y Cruel. Parece tan dulce, es tan bella y delicada. ¿Quién podría sospechar que sea tan despiadada? Tiene algo de sirena, de cortesana y hechicera. Flor de pasión y locura, en la noche más oscura. no te puedes imaginar toda la perversidad. Y una cosa tan bonita es capaz de ocultar. Es una fiera peligrosa, tan salvaje y venenosa, tan extraña y tan letal, fascinante su maldad. Tan dulce, bella y cruel, tan dulce, bella y cruel, tan dulce, bella y cruel, es tan dulce, bella y cruel. Su juego, tan intenso tu deseo, tan morbosas sus promesas, que acabarás siendo su presa. Con tan solo un beso te hará perder la razón, y con las manos desnudas te arrancará el corazón. Es una fiera peligrosa, tan salvaje y venenosa, tan extraña y tan letal, fascinante su maldad. Tan dulce, bella y cruel, tan dulce, bella y cruel, tan dulce, bella y cruel, es tan dulce, bella y cruel. Señor, bueno, discazo el de Inox, su segundo trabajo, este Chica Zombie, que bueno, ya presentábamos el pasado sábado extensamente, y este temita que no habíamos oído lo escuchamos aquí ahora mismo. Y bueno, hay que comentar una cosa interesante, muy interesante. Van a estar en directo Inox el día 5 de junio. Comento un poquito la jugada que lo tengo por aquí, vamos a ver. ¿A cuento de qué? Bueno, el día 5 de junio, con motivo de la celebración... ¡Epa! Esto no es lo que quería ver. Con motivo de la celebración del 30 aniversario de la Casa de Minas de Arditurri y de la Declaración Simbólica de Independencia, que se efectuará, tendrá lugar un concierto en el que estarán las tuercas Inox, y Inox además con Vómito. O sea, Vómito, Inox, que digamos que es un poco... lo mismo, ¿no? Los mismos componentes, casi, podríamos decir. Será de las pocas ocasiones en las que Ino, o sea, en las que Vómito van a actuar ya, porque al menos en lo que queda de año, digamos, porque luego, bueno, sí, tienen otra cosita, que es el 2 de julio en Madrid, conmemorando el 30 aniversario del sello Potencial Hardcore, que eso va a ser la releche, el cartel que tienen preparado, y ahí también estarán tanto Inox como Vómito. Y luego, pues esto más cercano a nosotros, el 5 de junio, pues es en Arditurri, que esto es en el Parque Natural de, creo que es de Aia, o cerca Peñas de Aia o algo así, no estoy, la verdad es que me tengo que ubicar un poquito con esta geografía guipuzcoana, pero que bueno, que puede ser muy interesante, porque además el lugar es paradisíaco y va a haber durante todo el día una serie de actos y tal, pues eso, conmemorando este 30 aniversario de la Casa de Minas de Arditurri. Tenéis información en Facebook, o si os metéis en la página tanto de Inox como de Vómito, y será una ocasión para ver a Inox, que habrá más, porque me imagino que ya a vuelta de verano ya empezarán a presentar el disco más en serio y con más fechas y todo un poquito más cuadrado, pero en el caso de Vómito va a ser de las pocas ocasiones en las que se les va a poder ver ya en directo, ocasiones especiales como esta, y como os comentaba, como ese aniversario en Madrid del sello Potencial Hardcore el 2 de julio. Bienaventurados los perseguidos y los hambrientos, Vale. Bueno, antes de que se nos coma el tiempo, hay que ir con Andanada 7, que por supuesto será otra de las bandas que estarán en el aniversario del sello Potencial Hardcore en Madrid. Y bueno, pues vamos a darle un pequeño repaso a ese nuevo trabajo, que me estoy dando cuenta que no lo tengo metido en su sitio. Así no puede sonar, amigos. Así que vamos un poquito más con Inox. Vallas y cuchillas, muerte en la orilla. Vallas y cuchillas, vallas y cuchillas. Vallas y cuchillas, vallas y cuchillas, muerte en la orilla. Bueno, qué gran tema este que acaba de sonar de Inox, este Vallas y Cuchillas, de ese segundo trabajo, Chica Zombie. Bueno, Andanada 7, el nuevo disco de esta veteranísima banda, de este trío de Madrid, que empezó a funcionar finales de los 80 por ahí, o mediados finales, luego os lo confirmo. Bueno, de hecho pone por aquí, en la trasera del disco pone: realmente hemos triunfado en la música, 35 años tomando cervezas con los mismos colegas. Eso es triunfar, lo demás son ganas de armar jaleo. Bueno, jaleo sí que arman ellos, pero musicalmente, señores. Vamos con este disco, que trae hasta 17 temas, se titula Especie en Extinción. Y bueno, ¿por dónde empezar? Vamos a ir con la segunda canción del disco, se titula Crisis, y la vais a escuchar ya mismo. Andanada 7. Y bueno, tengo problemillas aquí con el micro. Ahora sí me oye mejor, creo. Pues eso, ellos dicen que 35 años llevan en la música, bueno, entre comillas, sí, bueno, en el punk, en el hardcore, en la música, sí. Bueno, pues igual desde principios de la década de los 80, aunque su primera grabación es del año 88, creo que fue su primera. Me imagino que quizás sí que tendrían algunas maquetas previas, casi seguro. Eso los más puestos en esta banda pues lo sabrán, ¿no? Nosotros la referencia que tenemos es sí que es de una cinta del año 88, autoproducida, claro, como se autoeditaban las maquetas. Y luego ya vendría el primer LP, Esperando a la Muerte, al año siguiente, en el año 89. En el año 91, A Mala Hostia, su segundo LP. Esos dos discos los editó Fobia, Duros Sentimientos, ese sello. Y luego ya en 1993, Palos y Mala Vida, Ebefrenia Records, un sello cercano, creo que era, lo llevaba la Peña de Baracaldo y tal. Y el, ya en 1998... volvieron con Te Odio, ya con Potencial Hardcore, que es el mismo sello que acaba de publicar este nuevo trabajo titulado Especie en Extinción. Vamos con este tema que suena por aquí, que se titula Sin Ti. Yeah. acabamos de escuchar este temilla titulado Engordar para morir, en este nuevo LP de Andanada 7, que de momento está en CD, creo que también hay intención de publicarlo en vinilo. El trío de Madrid, Andanada 7, que bueno, por lo que veo por aquí se ha tomado su tiempo para grabar el disco. Esta grabación ha sido realizada entre enero del 2011 y diciembre del 2014 y mezclado en 2015. Y bueno, todo grabación y mezcla y demás a cargo del chino, guitarra de los propios Andanada 7, del trío Alberto batería, Vecino bajo y voz, Andanada 7. Bueno, pues nos suena a juventud. Y ellos siguen ahí al pie del cañón dándole. Vamos a... Bueno, vamos a escuchar esta... Vamos a ir con este Te matarán. Aprovecho para darle las gracias al amigo Javi Valerdi, que ha tenido el detallazo de regalarme el CD. Así que aquí está sonando a todo trapo. Venga, vamos con este temita que suena por aquí de fondo, que se titula Delincuente Habitual. Habitual. están, sí señor, Andanada 7. Bueno, creo que han recuperado un par de temas de su segundo de su primer LP, de El Esperando a la Muerte, que son Rápido, Rápido y Envenenado, creo que son los temas que han rescatado, digamos, han vuelto a grabar o como queráis. París 68. Despedimos el programa con una última canción del nuevo disco de Andanada 7, de este especie en extinción, y lo hacemos con La Huida. Hasta el próximo programa. Esto ha sido Rock a Todo Trapo, 14 de mayo. Adelante, rock and roll.